Les cuento un poco de las actividades para esta semana. Hoy arrancamos con una actividad en la Facultad de Arte con la muestra de León Ferrari, la muestra Nunca Más, que aporta la Comisión Provincial por la Memoria, que se va a desarrollar a partir de las 20:30 en la Facultad de Arte, y un trabajo colectivo de teatral de los integrantes del Centro de Estudiantes, el grupo Arveja Esperanza, que va a participar al terminar esta muestra. Así que ahí estamos acompañando desde Memoria. Mañana con un colectivo, perdón, mañana programación Espacio Inca. No va a estar la primer película que se había anunciado, que es imprescindible, pero sí va a estar la película del Negro Moreno, La Sonrisa del Negro, y va a estar el documental de La Escuelita, que es el centro clandestino de Bahía Blanca, ¿no es cierto?, con la presencia de sus directores. Eso a las 20 horas. El día sábado está esa actividad y el domingo sigue el Espacio Inca con Ninguna flor en las flores sin tumbas, que es el caso de Melincué, también se va a proyectar en ese espacio, y el copamiento, que es el copamiento que hizo el ERP en el año 75, que realmente es poco conocido, interesante desde la historia poder conocerlo. El día domingo, con organizaciones barriales y las murgas de las organizaciones, hacemos en el barrio Parque La Movediza, en la Plaza Maggiori, el desfile de las murgas, y sería como el cierre del carnaval y la apertura de la Semana de la Memoria. Memoria está invitada, vamos a estar acompañando este espacio y compartir un poco de la experiencia con los grupos y los vecinos. Va a ser a partir de las 16 horas hasta las 19, con desfile y bueno, y otras actividades en ese espacio. Eso el día domingo, y el día lunes 23, a partir de las 17, 18 horas, en la Plaza Independencia, va a estar la Mesa de Economía Social, acompañando, porque esto también tiene que ver con reivindicaciones de los espacios solidarios de comercialización, ¿no es cierto?, y de creación de espacios laborales para nuestra población. Así que el espacio de economía social nos acompaña, va a haber expresiones musicales, va a haber teatro, va a haber bandas y solistas, hasta llegar a las 0 horas, que se hace la vigilia que hacemos todos los años para cerrar con alguna banda en la noche. Así que esperamos nos acompañen en todo esto. El día lunes, en el espacio, en el cine Inca, es el lanzamiento del programa Jóvenes y Memoria, con presencia de compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria, con participación de todas las escuelas. Es una invitación abierta para todos también, en turno mañana y turno tarde. Así que bueno, y la señalización de la huerta va a ser el día 27 a las 16:30 en el Centro Clandestino La Huerta, con presencia y participación de autoridades nacionales, provinciales y de sobrevivientes de ese centro clandestino. Así que bueno, seguimos compartiendo todas estas actividades. Un abrazo, compañero, y bueno, gracias por el espacio. Sí, muchísimas gracias, Petra Marzocca. Y el domingo también nosotros vamos a hacer una radio abierta allá en la plaza del centro. Radio Cumpa va a estar ahí presente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.